Isabel, eres la flor más perfumada que hay sembrada en el jardín de mis amores. Isabel, eres la flor más perfumada que hay sembrada en el jardín de mis amores. Virgencita, tengo gran deseo de besar tu boca. Sé que probando el néctar de tus labios alivio mis penas. Isabel, no creas que lo mío es sueño de locura. Vivo enamorado de tu lindo cuerpo. Mira que por ti padece mi pobre corazón. Eres la diosa de mi vida entera. Vida mía, yo te quiero con todo mi corazón. Isabelita, te adoro con todo mi corazón. Vida mía, yo te quiero con todo mi corazón. No me niegues tu cariño, Isabel del alma mía. Vida mía, yo te quiero con todo mi corazón. Vida mía, yo te quiero con todo mi corazón. Vida mía, yo te quiero con todo mi corazón. Vida mía, yo te quiero con todo mi corazón.